Candidato a primer concejal por la lista de Juntos, allí con Bruno Cenizo. Bueno, y ya está del otro lado en línea, así que vamos a saludarlo, porque se viene en épocas de campaña, ¿no? Ya empieza toda esta situación y bueno, empieza el movimiento en este sentido. ¿Cómo va, Bruno? Buen día. ¿Qué tal, Cristian? Buen día. ¿Cómo estás vos y toda la audiencia? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, Bruno, si bien por ahí había nombres, tu nombre estaba resonando y supongo que esto no sale de un día para el otro, sino vos ya venís trabajando, charlando, dialogando. ¿Cómo te cae, cómo te sentís con esta candidatura? Sí, bueno, primero muy muy contento. Es un orgullo que Ezequiel me haya elegido nuevamente para encabezar esta lista. Lo veníamos, como vos decís, lo veníamos conversando ya hace un tiempo, pero también, bueno, atrás de ese orgullo y de esa alegría, una responsabilidad, porque el espacio me haya elegido como cabeza de lista, lista que representa a Olavarría, me parece, en muchos de sus sectores, en lo empresarial, en lo barrial, en lo deportivo. Me parece que eso es la lista que logró conformar el intendente, que es muy sana, que le va a dar al Consejo Deliberante otras voces que quizás no tenía o que el bloque nuestro no teníamos. Así que me parece que logramos conformar una buena, muy buena lista y, si Dios quiere, y después de noviembre, un muy buen equipo dentro del Consejo. Claro, claro, porque bueno, ahora la gente ya sabe que lo primero que llega son las PASO, después llegará la elección definitiva para confirmar candidatos, y en el caso de ustedes, en el caso tuyo, te toca competir en internas, porque hay una lista de UCR también, ¿no? Sí, será la primera vez por lo menos que a mí me toque competir, porque la última interna que tuvimos, o que tuvo, la única interna que tuvo Ezequiel, fue en el 2015 contra Ernesto Cladera, que después lo llevó a ser intendente a Ezequiel, y después ni en el 17 ni en el 19 hemos tenido internas. Bueno, es parte de este proceso democrático y es una herramienta más y bienvenida, ¿no? Si sirve. Como para después conformar una lista de unidad después del 12 de septiembre, si es que así lo marcan las urnas. Bueno, me parece que es, como te digo, no parte de ello, no es algo a lo que estábamos acostumbrados, pero bueno, será un proceso más que tenemos que superar. Claro. ¿Y por dónde van a pasar los ejes de la campaña? ¿En qué te vas a apoyar hoy, digamos, para el trabajo, para convencer a los vecinos, a las vecinas de Olavarría? Bueno, el vecino de Olavarría lo que puede ver de nosotros es lo que se ha hecho en los últimos 6 años, ¿no? 5 años y medio que estamos trabajando dentro de este equipo que conforma o que lidera Ezequiel Gali. Y eso es lo bueno, ¿no? Que no vamos apoyados solamente en propuestas, que no tiraremos propuestas sobre la mesa, sino que el vecino lo puede ver y puede ver realidades, ¿no? Lo que son las obras. Y sobre todo lo que ha sido, me parece que es importantísimo, lo que ha sido el manejo de la crisis y de esta pandemia que hemos tenido en este último año y medio, donde el sistema hospitalario y el sistema de salud resistió, y eso porque el intendente decidió obviamente apuntar todos los cañones al hospital y darle toda la fuerza que se necesita, declarando la emergencia obviamente, como para que todos los recursos de la ciudad que se puedan apoyar ahí se hagan. Así se hizo. Comandado por Germán Caputo, el sistema de salud logró salir airoso, por lo menos hasta ahora, y esperemos que así siga, pero me parece que logramos, más allá de, obviamente, de lamentar fallecidos, como hemos tenido, me parece que el sistema de salud logró resistir. No nos olvidemos que es un hospital regional que todo el mundo, o que toda la provincia, por lo menos, o las ciudades de alrededor intentan venir a Olavarría porque es un hospital de primer nivel, ¿no? Bueno, esto se vio a las claras durante la pandemia, y me parece que eso es también lo que la gente va a valorar a la hora de emitir un voto, ¿no? Claro. Recién hablabas de, bueno, cuando hablabas de ir para adelante, de última en la lista de unidad, porque para que se abra una lista entre los primeros y los segundos tiene que haber un 25%, ¿no? Si eso llega, se abre, tienen que, bueno, digamos, abrir las listas, unificarlas, pero si no, digamos, ¿cómo ves esta situación hasta, al menos hasta ese momento? Una campaña de respeto, porque en definitiva es un espacio que luego tienen que compartir. Y una vez que esto ocurra, ya sea que se abra o no se abra, digamos, todos empujando para un mismo lado, ¿cómo ves, cómo prevés o analizás esto que se viene? Sí, primero me parece que el respeto lo debemos tener para con todas las listas, ¿no? Mm. Me parece que siempre digo lo mismo, podemos tener diferencias políticas, pertenecer a espacios distintos, pero me parece que el respeto debe darse dentro de lo que es el marco de una campaña. Me parece que no se puede ir de ninguna manera al plano de lo personal. Podemos discutir políticas, podemos discutir ideas, pero de ninguna manera llevar esto al plano personal. Y la interna, como vos lo decías, ¿no? Va a ser así. El partido decidió, porque representamos a un mismo espacio, que es Juntos, y Juntos decidió que en las ciudades donde va a haber interna, bueno, el piso sea del 25%, o sea, de la sumatoria de votos nuestra y de, en este caso, de la UCR, el que saque al menos el 25% puede integrar con un concejal, claro, que la lista del ganador, y ese iría en el número quinto. Bueno, eso se verá después de las PASO y con los resultados ya el 13 de septiembre, ¿verdad? Claro. Y Bruno, estaba digo, en este análisis o en esta previa que te decía, que seguramente las charlas, se hablaba mucho de, bueno, también de Hilario. Finalmente Hilario queda como precandidato a diputado nacional, en un puesto bastante más abajo, no de los entrables, como se dice habitualmente. Digo, pensaba, ¿qué pasa ahí? Ustedes, hoy la presencia de Hilario dentro del municipio es fuerte, hoy trabaja codo a codo con el intendente, ¿lo están preservando para el futuro? ¿Qué análisis se puede hacer de eso? Sí, cada uno tiene un rol fundamental, me parece, dentro de este espacio. Muy contento, obviamente, por la candidatura primero de Diego. Como senador provincial, y después de Hilario, que más allá de como vos decías, quizás el puesto 31 no es un número entrable dentro de lo que son diputados nacionales, no es menor que tener una representación, no, claro, de una persona de Olavarría y de un espacio quizás tan joven. Recordemos que Ezequiel hace solamente 6 años que está en esto y que estamos en esto conformando el equipo, y me parece que en estos 5 o 6 años ya lograr introducir una persona dentro de una lista de diputados nacionales me parece importantísimo. Sí. El espacio y Ezequiel decidió que Hilario sea no sea senador provincial, pero porque me parece que Diego lo tiene también bien merecido. Sí. Y sobre todo, como vos decís, ¿no? Porque Hilario me parece también una pata muy importante dentro de lo que es la municipalidad, y no se puede perder de vista que se gobierna para Olavarría y para el partido de Olavarría, ¿no? Si no podemos tener la cabeza puesta en otro lado o en la provincia o en la nación, porque el vecino que te reclama es el que día a día nos cruzamos en la calle, y me parece que en ese trabajo de día a día y arduo está Hilario muy bien acompañando al intendente, y así lo decidió el intendente, que sea Hilario que lo siga acompañando. Veremos qué pasa de acá al 2023, cómo se desarrollan las cosas, pero sin lugar a duda Hilario es una parte fundamental de este equipo y de este armado. Claro. Bueno, dijiste algo muy muy importante y que creo que en todos los análisis estuvo. Digo, si bien vos tenés la cabeza acá en lo local, en el consejo, de hecho has desarrollado mucho la carrera allí también, digo, si uno alza la mirada y mira la situación nacional del partido, digo, poder tener este espacio ahí, aunque sea en ese número que marcábamos recién con Hilario, evidentemente marca el peso político y la representatividad que tiene dentro del partido Ezequiel hoy, ¿no? Sí, la verdad que es muy lindo cómo ha crecido dentro del espacio. Es muy sano, lo ha hecho de una manera muy abajo, de a poco, y ganándose un lugar y un respeto que realmente lo pudimos apreciar. Fui a llevar las listas el sábado y después nos quedamos en lo que era el hotel, donde uh-huh. se estaban definiendo algunas otras cosas, y sinceramente el apoyo que tiene de todo el espacio Ezequiel y el lugar que encontró es muy merecido, ¿no? Porque, como te decía, es muy joven, hace muy poco que está en esto, y ya lograr el lugar y el reconocimiento que tiene es importantísimo. Sin dudas es el quien lidera y quien organiza y quien nuclea la séptima sección electoral. Así se vio reflejado en las listas. Pero no solamente en las listas, sino al espacio, claro, cómo lo tiene en cuenta y en el espacio, cómo pertenece a un espacio donde todo el tiempo es referencia y donde todo el tiempo lo están citando para bueno, para coordinar políticas desde nivel provincial y nacional, ¿no? Bien. Bueno, Bruno, no quiero robarte mucho más tiempo porque seguramente no será la última entrevista, pero no vas a tener tiempo de descanso porque, digo, se vivió un año complicado, todo esto de la pandemia, el readecuarse y darle un F5 al Consejo Deliberante porque han tenido que hacer desde las reuniones y, bueno, las sesiones de manera virtual, han tenido que estar activos permanentemente para ir sorteando estas dificultades. Ahora encarando una campaña, tenés un arduo trabajo, no has podido parar, ¿eh? Sí, habrá que saber distinguir un trabajo de lo que es la campaña. El trabajo, me parece que como decís, logramos sortear esta pandemia inyectando tecnología al Consejo Deliberante, y en esto soy un agradecido a cada bloque político porque se puso a disposición y con muy buena predisposición para el trabajo virtual. Lo hicimos las comisiones ya hace un año y pico, y este año comenzamos con las sesiones también de manera virtual, y me parece que es una herramienta bárbara que pudimos aprovechar y que permitió que el Consejo Deliberante prácticamente siguiera trabajando con normalidad dentro de esta normalidad que atravesamos hace un año y medio. No. Y después estará el trabajo de campaña, bueno, donde uno intensifica quizás determinadas visitas o determinada agenda, pero bueno, habrá que saber llevar las dos cosas, ¿no? Sí, bien. Bueno, Bruno, un abrazo grande y, bueno, seguiremos charlando seguramente en los próximos días de todo esto. Se vienen tiempos de mucha exposición seguramente, pero, bueno, estaremos aquí para ir siguiendo paso a paso lo que van realizando. Gracias por este ratito, ¿eh? Gracias a vos, Cristian. Gracias a vos por el espacio que siempre nos das. Un abrazo. Bueno, Bruno Cenizo es precandidato. Tiene una interna, sí. En estas PASO. Vieron que habitualmente por ahí tienen las PASO y no pasa nada, precisamente, porque no hay interna, después se arma listas nuevas y esta situación y nunca. Bueno, acá sí habrá con la lista de la UCR que encabeza Belén Bergel, así que estará con ese trabajo importante. Seguramente iremos haciendo un repasito en estos días de algunos de los precandidatos que han quedado, como para luego ya aguardar en el mes de agosto definitivamente lo que será la campaña en sí, ¿no? Para ver por dónde van los ejes, cuáles son las propuestas, y me sumo al deseo de Bruno, y ojalá sea así, que sea con todo, con mucho respeto, ¿no? Porque sí, estamos cansados todos, creo, de esta grieta, estamos cansados estamos cansados de la grieta, estamos cansados de la pelea, queremos empezar a ver soluciones, que se echen las culpas de acá para allá. Yo ya lo dije acá y lo he dejado claro, yo creo que acá no hay mucho para mostrar, ni la oposición y tampoco el oficialismo. ¿Qué ejes van a agarrar? ¿Qué ejes van a tomar a nivel nacional? Yo digo, hay que tener mucho cuidado cuando se habla, porque si se van a hablar de la inflación desde la oposición, no pueden decir nada. Si van a hablar de la salud, y tampoco pueden decir mucho. Su propio secretario, porque no tenían ministerio, ¿se acuerdan? Salió a decir que habían dejado de lado la salud o que no había sido una prioridad. O sea que está complejo, ¿no? Ni de un lado ni del otro se pueden levantar muchas banderas. Sí. Entonces, digo, sean respetuosos, porque tampoco tienen tanto para mostrar.